en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Y en la provincia de Río Negro, la Defensora del Pueblo de la Nación sigue teniendo cara de mujer. Es una casi trayectoria histórica de esta Defensoría que una mujer haya estado al frente. Y precisamente, muy pocos días atrás, se hacía cargo de la Defensoría de Río Negrina la doctora Nadina Díaz, que nos está escuchando, a la que recibimos cordialmente en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, y a la que le preguntamos, como es de rigor en estos casos, que nos cuente un poco de ella, que nos ponga en antecedentes, que nos diga quién es la nueva defensora de Río Negro. Un gusto, Nadina. Hola, buenos días, Omar. Muy contenta de poder comunicarme con ustedes y con muchas expectativas con la nueva gestión, y para mí es todo un desafío. Nadina, sí. Lo que me imagino que quiere conocer cualquier oyente es tu origen, tu formación, tu procedencia, cómo has ido sumando elementos hasta llegar a esta nueva responsabilidad. Bueno, te comento, Omar, yo soy nativa de la ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro. Me he ausentado por 7 años de mi provincia para ir a estudiar a la ciudad de La Plata, donde me he recibido de abogada, de locutora y de escribana. Uh-huh. Luego retorno a Villa Regina, donde me preparo para rendir el examen de oposición y antecedentes como escribana, y me asiento nuevamente en mi ciudad. Hasta que, bueno, finalmente recibo noticias sobre la participación para la Defensoría del Pueblo, donde presenté mi currículum, mis antecedentes y la propuesta de trabajo. Y bueno, con la particularidad de que yo no le había comentado a nadie que lo iba a hacer, fue un poco, digamos, un secreto personal. Uh-huh. Más de uno me había dicho que no me presentara, pero bueno, tuvo un final feliz para mí y para mi gusto y de mi familia y de la gente que me acompaña. ¿Qué fue lo atractivo de esta posibilidad que sentís que te convocó más, Nadina? El atractivo, bueno, siempre me sentí atraída por los problemas sociales. Ya cuando vivía en La Plata me dediqué a las asesorías gratuitas, donde bueno, se palpa constantemente la problemática con el particular, y desde este organismo podemos ir coadyuvando los esfuerzos que se hacen en las distintas áreas, sobre todo en el área de salud, de educación, medio ambiente, y bueno, aquella administración de justicia que tanto hace falta. Uh-huh. Una suerte de empatía con los que menos tienen y más necesitan. Así es. ¿Mm? Sí. Bien. Creo que somos un nexo también, porque si bien actuamos mediante recomendaciones o resoluciones, creo que hoy en día tiene un rol muy activo la Defensoría en la defensa diaria de los derechos, por lo cual también pensamos, una vez que terminemos algunas cuestiones internas, realizar una recorrida con el objetivo de también extender esta propuesta y este elemento constitucional a la mayor cantidad de gente posible. Porque la nuestra es una provincia muy amplia desde el punto de vista territorial, por lo cual a veces se torna una problemática a los fines de llegar a la gente. Claro, claro, del Atlántico a la cordillera, ¿no es cierto? Exactamente, todos los paisajes imaginados e inimaginables también en nuestra provincia querida. Bien, y yo sé que a lo mejor es un poco prematuro porque estás en tus primeros días asumiendo esta responsabilidad, pero ¿con qué espíritu y con qué carácter crítico entendés esta capacidad que tiene la institución del Defensor del Pueblo en su estatuto, primero de ser un organismo de persuasión, así se dicen las definiciones, y después de ser un colaborador crítico del poder administrador? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, me parece que hay que tener mucha personalidad, el ímpetu de la juventud que nos caracteriza por la fuerza de acción. Muchas veces, bueno, cuando me han hecho notas acá en la provincia, me han preguntado por el tema de mi edad. Yo tengo 29 años, lo cual no lo veo como un impedimento, me parece que es una ventaja a la hora de trabajar, de incorporar nuevas ideas, de hacer partícipes tanto al personal que trabaja conmigo como cuanto a mis asesores y a los medios de comunicación y algunos otros poderes o municipios que deben trabajar con nosotros a la par. fuiste puesta en funciones en un acto que encabezó el gobernador, ¿no es cierto? Así es. Bien, ¿y sí. qué te dijo cuando se quedaron a solas o cuando tuvieron una parte? En realidad he recibido el apoyo constante, me ha puesto muy contenta que han aclarado también que se han tenido en cuenta mis antecedentes personales, las entrevistas fueron grabadas y están a disposición de cualquier persona que quiera acceder a ellas en la legislatura en la provincia de Río Negro. Me parece que es todo un desafío y tengo mi compromiso puesto en probar de que ha sido una buena elección y que podemos lograr realmente un papel activo dentro de la sociedad y poder cambiar las imperfecciones de la realidad. Uh-huh. Bien, menuda tarea, ¿no es cierto? Así es, todo un desafío, pero con mucha fe y toda la energía puesta en esto. Bien, doctora Nadina Díaz, desde el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, los mejores éxitos en esta gestión y la promesa de que nos vamos a mantener en contacto regularmente para que el país entero sepa qué está ocurriendo y cómo están gestionándose las cosas en la Defensoría del Pueblo de Río Negro. Muchísimas gracias, agradezco infinitamente el contacto. Me parece que es muy bueno el intercambio entre las distintas provincias aunado en la Defensoría de Nación, con las reuniones de ADPRA, por ejemplo, apenas asumí, ya me puse en contacto con el Defensor del Pueblo de Neuquén y de Chubut, con los cuales vamos a tratar algunas problemáticas en común, por lo cual les agradezco muchísimo esta oportunidad y bueno, también a disposición para cualquier iniciativa que nos quieran proponer. Los mejores deseos, Nadina. Muchas gracias. La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos. El tema de la peligrosidad de la megaminería en su explotación, especialmente a cielo abierto, recorre el país de los argentinos sembrando muerte e inquietudes. Estoy en este momento anoticiándome de un niño que muere en Corrientes y la imputación directa es a los agrotóxicos. Y tengo la línea abierta para recibir y dialogar con el doctor José Ignacio Telechea, que es médico del Hospital Zonal de Esquel. Doctor Telechea, es un gusto recibirlo en el programa del Defensor del Pueblo y pedirle que nos haga referencias a esta carta abierta de los médicos pediatras de su provincia contra la megaminería hidrotóxica. Un gusto. Hola. Bueno. Muchas gracias por contactarnos. La verdad que esto de la carta abierta ha sido un poco el motor por el cual nosotros hemos expresado nuestra opinión. Somos todos los pediatras de Esquel, y no solamente de Esquel, de la zona de influencia Esquel. O sea, para ubicarte geográficamente, el hospital nuestro es zonal, involucra toda la zona cordillerana que va hasta el lago Puelo y que a la zona sur llega hasta Gobernador Costa, ¿sí? Ajá. Bueno, mirá, no sé, supongo que ustedes habrán seguido también, sabrán un poco la historia de esto, de la mega minería y las intenciones de radicarse en nuestra ciudad, que viene de muchos años. Sí, ¿sí? De hecho, en el 2003 hubo un plebiscito en el cual se manifestó la comunidad en contra de la mega minería, un 80% en contra, que es un valor que hay que tener en cuenta. Y bueno, nos encontramos nuevamente, no sé si por las condiciones económicas actuales o qué, con las intenciones de que una empresa minera vuelva a reflotar el proyecto del cordón Esquel. Uh-huh. Sí, la sensación es que la cuestión está orientada exclusivamente en torno a la captación de los dólares que podrían invertir estas empresas, ¿no? Sí, es mucho más amplio. O sea, la discusión me parece que de nosotros no es solamente económica, eso se lo dejaríamos a los economistas. Nosotros siempre, los que estamos hace años acá, yo hace 16 años que vivo acá conjunto con mi familia, y estamos a favor de la salud de los pibes. Claro. O sea, no solamente la cuestión medioambiental, que es importante, sino también la cuestión social, porque la verdad que esto desgasta a las familias, esto de promesas de las empresas, las multinacionales, que van a tener trabajo, cuando sabemos que es una mentira, porque ha pasado en otros lugares de la Argentina, que van a tener posibilidad económica, que tantos puestos de trabajo, ¿sí? Sí. Entonces, estamos como cansados ya. Si ya el pueblo se expresó en el 2003, cuando era otra Argentina, la verdad que en el 2003 era otra Argentina, y uno a lo mejor no se expresaba con tan categóricamente porque le costaba ver. Hoy es otra, una Argentina con muchas más propuestas, ¿sí? Sí. Y bueno, queremos basta. Si ya el pueblo se expresó en el 2003 con las condiciones socioeconómicas que había en ese momento, ahora más que nunca. Entonces basta de emprendimientos, ¿sí? Sería muy, muy valioso y muy útil para nuestros oyentes que nos cuentes de experiencias personales, profesionales, directas en este tema de la afectación de los chicos por parte de la megaminería. ¿Qué te ha tocado vivir en este sentido? No, mira, te cuento que en cuanto a lo medioambiental, esto es un proyecto, así que gracias a Dios no hemos tenido el impacto sobre la salud ambiental, porque no hemos permitido que se produzca, pero sí impacta sobre la salud mental de la sociedad, porque enfrenta a la sociedad, o sea, los que están y los que no están, y los que están engañados por prebendas, por comprar dinero, por comprar voluntades. Doctor Teleche, allí en Esquel, muchísimas gracias por este aporte y este testimonio. No, gracias a vos. Yo quiero dejar un último mensaje, porque esto se escucha en muchas radios del país, y que la lucha de Esquel, desde hace años, que viene llevando contra esto, es posible. Entonces muchas comunidades chicas que a lo mejor no se han expresado aún, que tengan la fuerza, que tengan el vigor, que el mismo pueblo se va a manifestar, que una causa justa, ante todo, uno puede estar equivocado o no, pero tiene que defender las causas que se consideran justas. Así que no le aflojen y que bueno, que sigan adelante. Bien, gracias José Ignacio. Firma de convenio entre las Defensorías de la Nación y Posadas. El adjunto primero a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Cela, visita la provincia de Misiones para concretar un convenio de cooperación con la Defensoría de la Ciudad de Posadas. El convenio consiste en un acuerdo de cooperación técnica que tiene por objeto la asistencia recíproca para el tratamiento de temas inherentes a la competencia de las partes. Cabe señalar que tras la firma, la Defensoría de Posadas tendrá la representación de la Defensoría de la Nación para tratar quejas que superen su ámbito territorial.